De la línea 144, a propósito de lo que vienen siendo las denuncias, muy importante en su rol desde hace muchísimos años. Y la tenemos en línea Sol Montero, ella es delegada de ATE en el Instituto Nacional de las Mujeres. Le damos la bienvenida aquí en el aire de Aijuna. Sol, aquí Martín Iglesias, Paula Costanzo, te saludan. ¿Cómo andás? Hola Martín, hola Paula, ¿cómo andan? Bien, y justamente queríamos tener la posibilidad de dialogar con vos unos minutos para hablar de esta actividad y la propia situación que están viviendo allí en el Instituto Nacional de las Mujeres. ¿Qué nos podés contar? Bueno, hoy estamos organizando una actividad a las 12:30 horas frente al organismo, que es en Paseo Colón 275, esquina Moreno. Bueno, un poco como vos leías y comentabas, tuvimos despidos a principios de mes y estamos en un proceso también de exigir la renovación de todos los contratos porque, bueno, aún no terminaron de firmarse todos y estamos pidiendo también mejoras en las condiciones laborales y contractuales de los compañeros y compañeras del organismo. ¿Solo esta es una situación que se repite año a año? La realidad es que no, esto no había pasado otras veces en el organismo. Esta es la primera vez que pasa un número que son... por ahora 6, pero es un número que no habíamos tenido registro en el INAM. Hola Sol, Paula te habla en este momento. Te queríamos consultar también cuál es la situación laboral de las personas que trabajan en políticas públicas para asistir a mujeres en situación de violencia actualmente. Bueno, en el organismo y también entre los trabajadores y trabajadoras despedidas hay modalidades que tienen que ver con contratos monotributistas y también planta transitoria. Bien, ¿y cómo repercutió la denuncia pública de Telma Fardín y el colectivo de actrices argentinas en lo que respecta a la línea 144? Bueno, la realidad es que a partir del martes pasado se incrementaron muchísimo las llamadas. La verdad es que no tengo el número así fino, pero fue algo como más del doble de lo que usualmente se registra en la línea 144. Sí, hemos visto algunas noticias sobre el tema. Y también teniendo en cuenta que el número de femicidios no baja y todas las situaciones de violencia de género que se están ahora visibilizando, estas bajas de contratos que están denunciando ahora, ¿cómo se ve afectado desde lo laboral cotidiano en el instituto? Bueno, ahí hay dos cosas que nosotros señalamos que queremos también visibilizar. Es que, por un lado, las políticas de ajuste del Gobierno Nacional van directamente a incidir sobre las mujeres, más principalmente. Inciden sobre los trabajadores y trabajadoras, sobre el pueblo en su conjunto, pero las mujeres, al estar en mayor situación de desigualdad, somos las que más sufrimos estos ajustes. La cuestión de los tarifazos, la cuestión de la inflación, esto que también nosotras tenemos una doble jornada laboral, que muchas veces es la del trabajo y después la de la casa. Y también a nosotros como trabajadores nos afecta, porque bueno, en un contexto donde se va ajustando, se va achicando el Estado, se van desjerarquizando los ministerios con los que nosotros trabajamos y desarrollamos programas y políticas públicas, es muy difícil desarrollar esas políticas públicas para poder estar a la altura de las circunstancias. Lo que venimos viendo hace muchos años, que es por el empuje del movimiento feminista, de las organizaciones, de la masividad, que tiene una síntesis en lo que sucedió la semana pasada, que se ve muy claro y que destapa algo que venía sucediendo en la sociedad, pero que, bueno, quizás las mujeres no sentíamos el lugar o los espacios y la contención para contar lo que nos había sucedido, lo que nos sucede día a día, hace que no sea más ni siquiera una obligación, sino que es una exigencia que no se puede mirar a otro costado, que es necesario que haya más presupuesto para las políticas públicas de género, que es necesario que los trabajadores y trabajadoras que sostenemos estas políticas, que lo estamos haciendo en un contexto de ajuste del Estado, tengamos más recursos. Es necesario que haya más trabajadores y trabajadoras para garantizar los derechos de las mujeres, las lesbianas y las trans. Sol, ¿cuántas personas son las que trabajan en la línea 144 aproximadamente? La línea 144, que depende del INAM, es la línea nacional. Hay una línea que es provincial, que depende de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, de la Secretaría de Derechos Humanos, uh-huh. Y hay otra línea en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas son 144 y se ha firmado un convenio entre los organismos responsables para tener enrutadas esas líneas. Bien. Es un término un poco técnico, pero es para que la línea pueda ir desde la jurisdicción que se llama a la de cada provincia. En la 144 nacional hay más o menos 150 trabajadoras y trabajadores. Bien. Bueno, y bueno, por último, te queríamos preguntar a ver cuál era tu opinión, porque vemos la noticia que ayer de Diputados aprobó la llamada Ley Micaela, que es de formación obligatoria en perspectiva de género para todos los funcionarios y funcionarias estatales, y pone al Instituto Nacional de las Mujeres como en otras tareas nuevas que tienen que ver con acompañar esta formación y si esto se da, si tiene cumplimiento o no. Entonces sería una nueva tarea para el Instituto Nacional de las Mujeres y paralelamente está esta situación de personas despedidas. ¿Cuál sería tu opinión de esta nueva ley? Bueno, es un poco paradójico, ¿no? Claro. Porque también era, como terminé diciendo hace un ratito, que era necesitamos más trabajadores y trabajadoras. Claro. Sobre todo porque el organismo es un organismo que tiene la misión de articular, implementar y llevar a cabo las políticas públicas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia, como dice la ley. Y en ese sentido articulamos con los ministerios, con los municipios, con las provincias, con los poderes del Estado, pero la verdad también es que es por eso la ley nos implica a nosotros sí ser parte de llevar a cabo esa tarea, en términos también de la legislación que tenemos. Pero la realidad también es que necesitamos más presupuesto para llevar esa tarea. Sí. Es un poco lo que venimos señalando también desde el espacio de AT Capital, de donde nosotros los delegados y delegadas somos partes, y el espacio de género del sindicato, que se viene trabajando con otros sindicatos, con la Corriente Federal de Trabajadores, con las mujeres sindicalistas, que la realidad es que los proyectos de ley son necesarios, son necesarias más leyes y legislar estas cuestiones. Es claramente necesario tener más funcionarios y funcionarias capacitadas en materia de género y que esto sea una obligación. Es necesario también tener, como es el proyecto de equidad laboral, tener igualdad de salarios, pero esto no puede ser solamente declamativo. Hay que sostenerlo con estructura, con trabajadores y trabajadoras, con recursos, que la verdad lo que vemos es que en el presupuesto que se aprobó para 2019 no está reflejado todo esto. Claramente. Gracias, Sol, por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes.